quieres olvidarme, dímelo, para irme en un suspiro de tu amor. Podré comprenderte y buscaré una ruta sin llorar. No, no calles tus palabras, dímelo, que a veces el silencio puede hablar. Si ya no soy tu vida, buscaré en el destino otro soñar. Por favor, mira prisa tu reloj, no calles si es que te existe otro amor. Sabré comprender esta verdad, tú crees que estoy llorando, pero no, la lluvia te confunde nada más.